tus palabras han llegado hasta el fondo de mi ser, son tan tristes. Y es difícil comprender esta decisión. Tu recuerdo en mi mente siempre existe y no puedo evitar este cruel dolor. Pasa no.